telefónica. En este caso tenemos en línea a el intendente municipal de Lobos, profesor Gustavo Sobrero. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Mónica? Es un gusto hablar con ustedes, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto para mí también. Bueno, intendente, nos comunicamos, tenemos noticias respecto a, en este caso, bueno, tenemos varias, pero específicamente de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, hay obras, hay temas de seguridad también para desarrollar. Cuéntenos, por favor. Bueno, sí, efectivamente, a partir de las 11 del próximo sábado, comienza la 11ª edición de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, donde se van a hacer presentes 17 ciudades y el número de deportistas ya supera los 3.000. Caramba. Esto es un evento que se viene realizando. Nació allá por el año 74, cuando mi padre era profesor de educación física e intendente. Bien. Y que les habla también, sí, muy joven, por cierto. Justamente. Y bueno, con nuestra militancia manejábamos la parte deportiva y ahí nacieron las Olimpiadas del Salado, en el año 74. Bueno, todo un legado, entonces. Sí, seguro. Se hicieron en el 74, en el 75. Bueno, después vino el golpe del 76. Uh-huh. Y cuando retornábamos al gobierno en 2003, el 2004 nos llevó todo ese año de preparación general y a partir del 2005 se hicieron con una razón de continuidad y esperemos que se sigan haciendo para siempre, porque si bien ahora intervienen 17 distritos, hay muchos distritos que me llaman queriendo participar. El problema que nosotros tenemos ya es de infraestructura. Claro. Como para hacer las Olimpiadas entre días. Entonces, bueno, veremos para las próximas ediciones si vamos haciendo algún otro tipo de propuesta en cuanto a subsedes. O sumar días por ahí también. ¿O cómo? Sumar días también, digo. Claro, lo que pasa es que nosotros no queremos interrumpir tanto, claro, las ligas, claro, el gasto. Claro, sí. Bueno, sí. Es un trastorno viajar mucho, ¿no? Sí. Igualmente están. Yo tuve la posibilidad de participar el año pasado en vóley, representando al CEF 77 de Saladillo, y la verdad, muy, muy bien organizadas y la gente de Lobos, pero de maravillas, ¿eh? Bueno, yo te agradezco mucho ese concepto. Te digo que es todo a pulmón. Si bien llevo un gasto grande por todo lo que significa el movimiento, pero lo que es la organización es todo gente a pulmón, que uh-huh, trabajan. Desde hace ya varios días vienen trabajando y continúan trabajando hasta después de finalizadas las Olimpiadas. Bien. Bueno. Profesor, ¿algún otro tema que quiera abordar? ¿Hay obras? Bueno, sí, nosotros estamos en realidad estamos siempre en obra, ¿no? Sí. Lógicamente, a veces con mayor, otras veces con menor intensidad, todo depende de la disponibilidad de fondos, pero estamos llevando un vasto plan en todo lo que se refiere a cordón, cuneta y asfaltos, a cloacas, a agua, a nuevos pozos de agua, a viviendas. Estamos con emprendimientos culturales, como es la Casa de la Cultura del Bicentenario. Y también estamos trabajando en la recuperación de un cine teatro Unión Italiana, que de más de 100 años su edificio, muy deteriorado. Estamos tratando de devolverlo a su estado original. Y bueno, también nosotros siempre decimos que no queremos un estado generando cultura, pero sí apoyarnos, ¿no?, a todas las expresiones populares para que realicen su concepción cultural, y también necesitan lugares. Por eso la recuperación de este teatro, que originariamente era una réplica de la Scala de Milán, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Esperemos que lo hagamos bien y que tengamos un poquito de suerte. Bien. Específicamente, lo que tiene que ver con protección de edificios históricos, ¿hay algún tipo de ordenanza allí en Lobos? Mira, hay una ordenanza, pero yo no la definiría como ordenanza, porque es muy muy liviana. Uh-huh. Creo que nosotros estamos estudiando otra forma. De cualquier manera, te digo que ya hay varios edificios que fueron modificados, importantísimo. Sobre todo en la parte céntrica. Claro. En lo que ha sido otras gestiones, seguramente. No, desde hace muchos años. No, claro. Es un problema de gestión. Uh-huh. Un problema de no existir ordenanza. Uh-huh. Es un problema de la concepción, desde mi punto de vista comercial, será. O no sé, porque aún puede ser comercial y seguir manteniendo las fachadas, claro, como sea. Pero bueno, lo cierto es que ocurrió ya y no se puede volver atrás. Bueno, pero están movilizándose en ese sentido, por lo que usted me cuenta. Sí. También bueno, la plaza principal está muy, muy linda. Tiene una fuente increíble. Sí, linda. Esa la recuperamos porque estaba en estado calamitoso cuando nosotros llegamos al gobierno. Así que prácticamente la reconstruimos. La reconstruimos con sus veredas, sus bancos. Tuvimos que reforestar y luminarias, por supuesto, la fuente. También fue un largo trabajo que, bueno, como vos decís, yo creo que quedó bonita. Bien, sí. Se aprecia el trabajo. Y respecto al tema seguridad, ¿cómo estamos allí en Lobos, intendente? Bien, nosotros, es decir, a veces sufrimos lo propio que sufren todas las ciudades del interior, que son el raterismo, por así hablarlo. Uh-huh. Y hemos tenido algunos casos, tres casos, que nos llamó la atención. Pusimos mucha fuerza y fueron esclarecidos, que se trata de algún comerciante, algún empresario próspero. En el momento de llegar a su casa lo abordan para, bueno, producir el ilícito, seguramente con marcación, por así decirlo. Uh-huh. De gente de Lobos. Bueno, hemos resuelto los casos, son delincuentes de afuera. Uh-huh. que como te digo, tienen el apoyo local, así que está todo el andamiaje judicial en marcha. Bien. Pero es una modalidad novedosa, sorpresiva, muy sorpresiva, y tiene ciertas posibilidades de éxito, ¿no? Claro, también en Saladillo han sucedido hechos que también son similares, de similares características, y bueno, el hecho de estar sobre una ruta nacional también a veces facilita este tipo de cosas, ¿no? Facilita, seguramente. Pero bueno, hay que seguir luchando. Seguro. Tenemos también el tema de los menores. Uh-huh. Nosotros acá todos los ilícitos que se han producido, ahora hace bastante que gracias a Dios no tenemos ninguno, han sido esclarecidos. Calculo que el Saladillo debe ser igual que acá, que sí. Esos menores que andan ya están perfectamente identificados. Sí. Hay que devolverlos a sus progenitores. De cualquier manera se le inicia una causa, pero hay que seguir luchando. Hay que entender que mientras la gente normal se dedica a su trabajo, a estar con sus amigos, con su familia, el delincuente está pensando cómo delinquir y nos sorprende. Es cierto. Por eso siempre digo que todo lo que se haga por la seguridad, ya sean cámaras, patrullas comunitarias, patrullas rurales, el refuerzo, foro de seguridad, charlas de prevención, propaganda de prevención, todo nunca va a alcanzar, pero si entre todos actuamos en forma orgánica y solidaria, yo creo que al menos se le va a hacer bastante más difícil. Bien, entonces están enfatizando desde su gestión políticas respecto a esto, a la seguridad y lo que tiene que ver con temas sensibles para cualquier ciudadano, ¿no? De Lobos y de la zona, estamos todos involucrados en esto porque es una cuestión nacional, ¿verdad? Es una cuestión de interés nacional, seguramente. Estamos en diálogo con el intendente municipal de Lobos, profesor Gustavo Sobrero, que gentilmente nos atiende en esta mañana. Intendente, quisiera agregar algo más. Estamos saliendo para toda la zona y, bueno, a través de internet para el mundo, por supuesto. Bueno, que reiterarles que el sábado a las 11 inauguramos las Olimpiadas del Salado. Los esperamos todos que quieran acompañarnos. Este año con la Navidad que se va a elegir la reina. Ah, bueno. La reina de las Olimpiadas. Entre todas las delegaciones, digamos, entre los que participan. No, cada uno tiene que traer una representante. Ah, bien, bueno. Es algo nuevo, ¿verdad? A ver si no venís por Sabadillo. ¿Cómo? A que te afile a ver si no venís por Sabadillo. Para jugar vóley sí, para otras cuestiones no estoy ya, pero... No te chiques. No, le aseguro. Intendente, bueno, así que tenemos las Olimpiadas allí y esto es nuevo, la elección de la reina. Exacto, sí, fue a propuesta de un distrito ajeno a lo no sé quién. Ajá, bueno. Y que se aceptó y bueno, se pone en marcha así porque los distritos participan también en la organización. Bueno, los escuchan entonces. De hecho, se han agregado deportes. ¿Cómo cuáles? Y en esta oportunidad, patín. ¡Ay, qué interesante! Y después, con el correr de los años, se va agregando softball, rugby, natación, deportes que originariamente no estaban. Bien, pero bueno, buenísimo. Básquet femenino. También. Las propuestas fueron surgiendo de los distintos distritos. Y entonces se toma, porque bien. Han sido todas muy buenas. Bien. Bueno, ¿algo más para agregar, profesor? No, nada más. Un abrazo muy fraterno para todo Saladillo, para toda la región, y desearle muchísima suerte y éxito a todos. Bueno, muchísimos éxitos con su gestión y con las Olimpiadas también, que se van a realizar entonces este fin de semana, y bueno, allí van a estar eligiendo por primera vez reina de las Olimpiadas de la Cuenca del Salado. Así es, Mónica. Bueno, intendente, bueno, muchísimas gracias por habernos recibido en comunicación esta mañana. Y bueno, abrazo a toda la gente de Lobos y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo para todos. Un gusto, intendente. Muchas gracias por la comunicación. Chao. Hasta luego. Ahí estábamos entonces en comunicación con el intendente municipal de Lobos, profesor Gustavo Sobrero, que nos contaba respecto a, bueno, las gestiones y su política respecto a la seguridad, las obras que se están desarrollando allí en la ciudad de Lobos y, por supuesto, este evento próximo de este fin de semana, que son las Olimpiadas de la Cuenca del Salado, que van a estar llevándose a cabo a partir de las 11 horas del sábado, entonces, en la ciudad de Lobos. Hacemos pausa y continuamos por aquí.